comenzar un espectáculo más que interesante. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con quien lo va a llevar a cabo, Miguel Manguay. ¿Cómo estás, Miguel? Pero Gaby, muy buenos días y buenos días a todos los mosquiteros. ¿Cómo les va? Bien, qué lindo escucharlo. ¿Cómo están? ¿Cómo están preparándose para en un ratito nada más van a comenzar? Sí, estamos ahí a punto de salir a escena después de muchísimos años de un parate con este trabajo didáctico que ha dado muchos frutos, ha generado muchos cambios, muchas tomas de conciencia, porque nosotros nos presentamos siempre desde como familia indígena, directamente como personas, como somos, con nuestro canto, con poesías, con la palabra y con el baile. Así que entramos por los ojos, con el sentimiento hacia los corazones y hacia la mente. Bueno, este hermoso trabajo lo volvemos a hacer después de muchísimos años a través de una persona que también nos conoció desde muy pequeño, que es Diego Gareca. Y él, bueno, nos vio y nos escuchó por primera vez hace 24 años y hoy como director de cultura nos vuelve a convocar precisamente para estar aquí en la Feria del Libro. Así que nosotros contentísimos de volver a encontrarnos nuevamente, que va a haber una cantidad de chicos que ya están aquí casi presentes. Claro, porque se va a llevar a cabo, le contamos a la audiencia para que se puedan acercar, desde hoy hasta el sábado o hasta el viernes, hasta el viernes. Nosotros vamos a estar hoy, mañana, a las 10 de la mañana, y después el jueves y el viernes vamos a estar a partir de las 16 horas. Así que vamos a estar prácticamente en la semana y también en una fecha muy particular. Exacto. Para poder precisamente recordar sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, hablar precisamente de lo que fue la conquista, la llamada conquista o la invasión, y qué es lo que sigue pasando hasta hoy en día. Y también para nosotros va a ser una experiencia porque a ver de qué manera los chicos nos empiezan precisamente a prestar atención. Antes era como algo novedoso, como algo llamativo, porque quedaban todos mudos y en silencio, porque se encontraba con una familia indígena. Ahora no sabemos qué reacción van a tener después de muchos años que nosotros nos hacemos presentes. Totalmente. Así que para nosotros también es una incógnita. Claro.